Queridos hermanos, fraternos, les envío un abrazo de luz y una vibra enorme de amor y de locura creativa. Como ha sido siempre, pues, la filosofía de esta entidad llamada La Castañeda. Les saluda Salvador para hacer una mención acerca de estos 31 años ya de la entidad monstruosamente maravillosa que es la Castañeda, una entidad energética que se ha configurado a sí misma y que ha marcado nuestra vida llevándonos por caminos insospechados. En realidad, la Castañeda pues nos ha abierto las puertas del manicomio interior, ha transformado la normalidad en locura creativa, nos ha permitido darnos cuenta que podemos ir en pos de nuestros sueños y salir de los laberintos de la normalidad, del convencionalismo, del conformismo. Una maravilla ser parte de esta situación, del gran movimiento de rock nacional. Estoy profundamente agradecido con todas las personas que han sido parte de esta larga trayectoria y desde luego con todos los artistas que han formado parte de nuestras filas, de nuestros escenarios, bailarinas, actores, acróbatas, gente de producción, ingenieros, staff, productores y en especial pues a todo el gran público que durante estos años nos ha apoyado, nos ha nutrido, nos ha permitido vivir en sus corazones. Para mí la esencia de la Castañeda, desde mi punto de vista como compositor, como letrista, es la poesía. Ahí es donde radica, para mí es el manantial de toda esta locura, porque la poesía no se limita solo a las letras. La poesía también está en la música, en los acordes, en una danza, en una composición de distintas disciplinas que conforman un todo y que ese todo va a dar directamente a las fibras más profundas de todos ustedes. La locura creativa es poesía, es poesis el movimiento, es esta cualidad que tiene el ser humano de poder percibir más allá del entendimiento, más allá de la razón y más allá de los sentidos. Por eso es que la Castañeda ha dejado esta huella tan profunda que trasciende el tiempo y que muchas veces se asoma más allá del presente para visualizar cosas que vienen en un futuro. Muchas canciones de la Castañeda pues nos hablan de acontecimientos que hoy están presentes y que se escribieron hace 10 o 20 años. De manera que el tiempo es relativo para el loco. La realidad es mágica para el poeta. Y pues también el momento es eterno cuando se conjuga con todos ustedes, con su energía, con sus gritos, con su vibra, con sus aplausos y la música envolvente de esta maravillosa entidad llamada La Castañeda. Así que pues gratitud eterna para todos ustedes, para todos los que han formado parte de una forma u otra de este camino, y seguiremos vibrando tanto nosotros como ustedes en esta conjunción mágica que nos hermana. Eternamente agradecido, estoy con ustedes siempre.